Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca. Omarcito, bienvenido. Hola, hola, amigos, bienvenidos a La Charamusca. Este es nuestro episodio número 331, grabado un martes 4 de septiembre del 2012. Me siento súper contento de estar aquí con ustedes esta noche y contentísimo también de que se encuentra por acá nuestro amigo Guillo. Hola, hola. Hoy sí está contento Omar porque no tenemos invitado, entonces yo soy el de lujo aquí, de estos tres. Ah, bárbaro. Sí, sí, sí. Así que bienvenidos a otro show más. Esperamos que lo disfruten como todos. Ey, yeah. ese tu acento, ¿de qué? De Kiki Iraeta, Kikín. Invitemos a Kikín un día. Es del Club Deportivo Rock. Ajá. De antaño, güey, todavía lo pasan. Todavía lo pasan. Y también sale en Fanáticos Plus. Es uno de los que sale en Fanáticos Plus con Kevin. ¿Qué es Fanáticos Plus? Fanáticos Plus es un programa del canal 33, o 21. Lo mismo es, vea. Yeah. De deportes, 100% deportes. Ok. Bueno, hablando de deportes, este viernes es el mascón del Salvador Guyana. Yeah. Se llegó el día. Se llegó el día, así que con... Este va a ser el primer partido oficial del nuevo técnico. Y a ver qué tal nos va. ¿Vos vas a ir, Robby? ¿Tenés palco o no? No, fíjate, ¿es aquí o es en Guyana? Acá. Es acá. Sí. Carlitos Vizcarra nos estaba contando que él se sentía optimista. Que vamos a tener un buen resultado. Que vamos a tener un buen resultado, por supuesto. Bueno, supuestamente Guyana es como el equipo más débil del grupo, ¿verdad? O sea, que si no le ganamos a Guyana en El Salvador, básicamente tenemos que despedirnos de las aspiraciones mundialistas. Yo lo que digo es que quiero ver los primeros 15 minutos porque siempre con los equipos caribeños, y que me corrija... Está ahí Carlitos Vizcarra. Ya no está. Como no, sí, tenemos Carlitos que ganar, acaba de poner ahí. Vea, porque con esos equipos siempre los primeros 10 minutos o 15 minutos, si no nos cae un gol tempranero ahí, es seguro que ganamos, pero no sé por qué entramos como fríos a los juegos. Bueno, al menos las selecciones de antes. Yo tengo fe en que en esta no va a pasar. Bueno, ojalá y a ver quiénes son los que van a salir ya de titulares, porque hasta ahorita ha sido una de pruebas en los fogueos anteriores. Selecta 13-0, reserva de FAS. ¿Qué son esos fogueos? Es lo que te digo. Entonces, luego vienen estos tipos altos que su característica es la rapidez, la corpulencia, fuerza, centros, pelotazo juegan. Como que está haciendo juego de palabras. Ajá. Jamaica. Charlie Vizcarra dice que quizás con los fuertes, tipo Jamaica, Trinidad, etcétera, pero con Guyana tenemos todo para ganar, dice. Mira, yo ya he visto partidos así donde decimos tenemos todo para ganar y viene un bicho de esos 11 que juega no sé dónde. Que es mecánico de profesión y que lo llaman solo para... Lo llaman solo para eso o alguno de ellos que juega, que es legionario de ellos, vean. El único. Y ese es el que nos hace daño. Bueno, yo, como siempre, optimista por naturaleza, espero que ganemos. Creo que vamos a ganar. Y bueno, a ver el masconcito de la selecta el viernes. Creo que es a las 7 de la noche, Carlitos. Yo creo que es a las 7 de la noche el partido. Y el próximo martes le vamos a estar contando cómo quedamos. Yo entiendo que lo van a pasar, vea. Sí. Y creo que el siguiente es la otra semana, ¿verdad? Creo que es 9 y 13. Sí, el siguiente martes, si no me equivoco. Uh-huh. Bien seguido, vea. Yeah. Bueno, ojalá que ganemos los dos. De esa manera sí podríamos ya ir con buenos números para la... Para el encuentro de Costa Rica aquí, que ese va a ser el decisivo, claro, vea, bajo el supuesto que nos vaya bien aquí en Guyana, vea. Sí, y lo otro es que quizás lo más interesante va a ser que mientras nosotros jugamos con Guyana dos partidos seguidos, México juega contra Costa Rica los mismos dos partidos. Uh-huh, entonces, uh-huh. Si esa México, es ventaja para si nosotros. Si México gana los dos, digamos que vamos a llevar un poco de ventaja. En octubre nos van a tastasear, dice Oprah Winfrey. No nos demos paja, dice. Bueno, tenemos fe, un partido a la vez, un partido a la vez. Vamos, selecta. Uh-huh. Bueno, y para mientras, ¿qué tal estuvo el fin de? ¿Qué contaron? ¿Qué han hecho? Pues yo sigo con mi corrida. Ya estoy corriendo siempre en la banda, ¿verdad? Que uh-huh. Todo el mundo me dice lo mismo. No es lo mismo correr en banda que correr en tierra firme, ¿verdad? Cabal. Y no es lo mismo tierra firme que circuito. Y no es lo mismo la vecina sea tormenta que la tormenta sea vecina. Exacto. Pero ya estoy corriendo consistentemente 6 kilómetros todas las mañanas. Así que yo creo que ya. ¿En cuánto tiempo? Como 45 minutos, 40 minutos por ahí. Bien. Así que creo que ya estoy. Bueno, aquí listo. El tema es que el otro domingo, el domingo 9 de septiembre, hay una carrera. Es de 5 kilómetros. Es de 5 kilómetros. Y aquí... es de 5 y 10, señores. Omarcito ya se inscribió en la carrera. Sí. El Guillo está llorando que le duele el pie, que no quiere ir a correr. Ayer fui a jugar basquetbol y me felicitaron porque jugué bien. No tuve problemas. El día siguiente, que es hoy, tengo un poco de dolor. Así empieza esto. No, bueno, pero mira, o sea, bueno. Ya la corrió varias veces ese circuito. Sí, dos veces. Tiene razón. No. Tiene que correr alguien que nunca ha corrido, que hubo le Robbie. O sea. No, yo voy a. Va a ser mi primera carrera, yo estoy feliz. Y francamente no me interesa de ganar ni nada. A mí lo que me interesa es terminar. O sea, empezar y terminarla, ¿verdad? Pero tu intención es correrla los 5 kilómetros. Ajá. Uh-huh. ¿Sin parar o...? No, correr hasta donde pueda, hasta donde aguante. Luego, cuando ya... Tomar aire. Ajá, caminar un poquito, agarrar aire y luego arrancar de nuevo. ¿Qué es? Yo quiero decir que las dos veces que la he corrido, no lo he podido correr así de un solo tirón. Yeah. Siempre he tenido que parar cuando te dan, porque te ofrecen hidratación en el camino, uh-huh. Entonces... Ahí paraste, sentaste, ahí, no te sentás, pero por lo menos, al menos yo no puedo ir corriendo y tomando una bebida. Entonces paré, tomé un poquito y seguí. No, te comprendo. Si vos parado y tomando una bebida, te le echas encima. Sí, más por eso. Ahora corriendo. Mira, ya con el no es lo mismo, ya empezaste ahí en el chat un montón de chistes donde es lo mismo. Ay, Dios. El del encaje negro no lo vamos a leer porque ya es viejo conocido. Yeah. Sí, no, todos, ninguno de esos lo podemos decir al aire. Vámonos, hombre. Nos botan de Esmi TV. Sí, cabal. Sí, sí, porque la Candy. Sí, sí. Bueno, pues... yo dependiendo de. Porque unos buenos amigos van a celebrar su cumpleaños el sábado. Dependiendo a qué horas acabemos esa celebración. Así empieza esto, mira. Me levanto. Ya. Esa levantada es dura, viejo. ¿A qué horas es la salida? A las 7 en punto es el pitazo. Yeah. O sea que tenés que estar ahí parqueándote y todo por lo menos 6:30, papá, porque tenés que calentar. Sí. O sea, no vas a llegar a hora Robbie. ¿Me entendés? Y ya todos salieron y vos... Ah, vaya, te bajas del carro y empezás a correr, te vas a torcer, ¿cuál es, viejo? ¿Cuál es tu manera favorita para calentar? ¿Cuál es tu rutina para calentamiento antes de una carrera, Guillo? Vos que ya lo has hecho dos veces. Fíjate que... Dame tips. Fíjate que allí, en las dos carreras que yo he participado, contratan a Mara que dirige el calentamiento. Mara que te calienta, pues. Sí, sí. Es feo decirlo, pero sí. Porque fíjate que no es, volviendo, no es lo mismo el calentamiento que hacemos cuando jugamos basquetbol, Robbie. Sí. Porque el calentamiento para basquetbol es precisamente para los músculos que vas a utilizar más, vea, no sé, es más como los brazos, y ahí, no sé, es otro tipo de calentamiento. Yo lo que hago es que veo a la Mara que tiene como... Que tiene talle. Que tiene talle. Así. Ya la madre, zapatos tiene, de correr, sí, así. Chorcitos bien chorcitos cortos, marca Axis o algo así. Los que andan con bermudas y los volteas a ver, viejo. Eso es todo, viejo. Y uno que no ande zapatos de basquetbol como yo. ¿Verdad? Entonces te fijas y decís, ah, ok. Así es como tienes que estirar y todo. Te vas echando el video y ya cuando salí. Camisita ya. que solo le faltan las mangas. Los tirantillos, así, o sea, sí. Esas son las que tenés que fijar. Ya, si tiene los lentes viendo para atrás, así, ahí sí ya. ¿Cómo el lente viendo para atrás? ¿Cuáles son esos? No te has fijado que no. La mara que corre anda unos lentes que tiene una pita que le cubre. O sea, para que no se le caigan. Oscuros, ajá, pero que tienen una banda atrás, entonces que se la pueden ajustar. Mira, así. Lo que sí te voy a dar, lo que te voy a dar un consejo es que karates, leggings, dice. Bueno, vos que ya tenés, ya estás inscrito, pero cualquier cosa que te pueda hacer bulto como la billetera, celular, todo eso, déjalo. Las bolsas. Pero ¿sabes qué es lo que te friega? Las llaves. Lo que hice yo fue que como han sido carreras de ¿vos llevas a tus familiares? Fíjate que no los he llevado. Ah, ya. Yeah. Pero como han sido del club Rotario, entonces siempre hay alguno del club que no corre y, hey, mira, teneme las llaves, vea. Sí. Yo voy a llevar a mi esposa, pues, a ver, y le voy a decir, mira, porfa, teneme las llaves. La que se levante, bo. Esa es otra. No, pero tiene que levantarse. Yo voy a ver si llevo la mía. Uh-huh. Cualquier caso, ahí dejamos las llaves. Bah. O sea que así te vas a apuntar, pues. Yo quiero. Yo nunca, o sea, yo la última vez que corrí tenía 24 años. Yeah. O sea que ha sido bastante tiempo. Pues estoy arriesgándome a regresar en taxi. Pero. Mira, vos ves la mara. Mira, y lo que todo el mundo me ha dicho, mira, se que en el peor de los casos, si ya no caminas, o sea, ¿cuál es el problema? Te la caminas. El problema es que, mira, la cosa es de que ese no es el peor de los escenarios. Pero al menos en las dos que yo he corrido han tenido standing by ahí un carrito que va dando vueltas como una ambulancia, pues, pero sí. Un pickup, decimos. Es un carro que está ahí, que anda recogiendo bultos, ¿me entiendes? Y en realidad, aunque vos digas, bueno, si ya no aguanto, voy a caminar, pero a veces te da un calambre y ya no puedes ni siquiera caminar. O sea, eso pasa y lo ves porque hay gente que tal vez no calentó bien o no está acostumbrado. Vos ves de todo y vos ya en el momento decís, puy, ojalá que termine este volado. Ese puede haber sido yo, decís. Exacto. Sí. Entonces ya la agarras un poco más al suave, pero todo es que no te aloques al principio. Sí, es de arrancar tranquilo. Bien, tranquilo. La mara más pro, vas a ver que va a agarrar la gran guinda, ¿verdad? Y eso está bueno para que se vayan hechicitos, vos no es... No lo vas a alcanzar. Pues sí, y yo no voy con ninguna pretensión de que voy a ganar ya este volado, bueno, sino más bien que... Terminarla, men. O sea, participar, pues, es lo bonito. Cabal. Mira, ya de por sí, con el hecho de que ya te inscribiste, ya estás ayudando a la causa que es becas para los estudiantes. Para el fondo de becas del ESEN. Para el fondo de becas del ESEN, para estudiantes de escasos recursos. Exacto. O sea, ya de entrada ya estás ayudando. Entonces ya vas con esa idea de que Pero te puedes inscribir en el mero lugar el día del evento. Yo no te lo recomendaría, Roby, sí. Porque vos vas a llegar a las 7:10. A esa hora vas a decir, bueno, ¿y dónde me inscribo? No, ya cerramos las inscripciones, papá. A esa hora le va a faltar 2 minutos para ganar al etíope que va a ganar. Pero mira, hay un sitio... cachimbonísimo, que se llama yoamoes.com, que por cierto es una empresa web informática. Bellísimo sitio. No, hombre, no es media maratón o Pro Winfrey. Son 5 o 10 kilómetros. Sí, o sea, si tú quieres dar la corrida de los 10 kilómetros, son 2 vueltas al circuito. ¿Ya? Y esa es la que hizo el etíope en 12 minutos, las 2 vueltas. No. Uy, no creo que ese yo creo que ni en carro las haces en 10 minutos las 2 vueltas. No, ni en carro. Ni en carro sola las calles. No. El espino del carro me lo he hecho como en 2 o 3 minutos. No, de volada, 5 kilómetros te los tenés que echar que unos alguien que vaya súper rápido, quizás en unos 25 minutos, tal vez. No sé si habrá alguien que se le eche más rápido. Ay, nos dijeron de este tío, que en 12 minutos hizo los 5 kilómetros. Los 5 fue. Los 5 fue. En 12 minutos. No, no fue etíope. Fue un etíope, dijeron que... Ah, sí, es que nos contó Andrés, vea, que allá en Atlanta fue, vea. No, hombre, aquí, ¿con quién estábamos? Con Andrés estábamos hablando de eso. Oprah Winfrey, ¿vas a estar en la carrera o qué ondas? 18 minutos, dice. Ella está diciendo que por 5 kilómetros tanta paja. Pues yo nunca he corrido. Esa es la primera carrera que voy a hacer, bo. 18 minutos, ¿qué? ¿Tiempo es normal? Tiempo normal, dice. ¿El qué? De los payasuitos. 30 sí, de jodido. Hijo, pero es que 18 minutos, tiempo normal, 5 kilómetros... en una cancha, es que eso es lo que estamos hablando, en una cancha plana, digamos en el Estadio Mágico, vaya. Mira, si soltaran chochos, te aseguro que todos lo hacen en 12 minutos. No, pero no, este puta. Circuito tiene subiditas, bajaditas, o sea, no es así. Es uphill, es una buena parte uphill. Sí, una buena parte que va subiendo, es el espino. Ajá. Y vas así en... No, yo le voy a hacer ganas. Sí, sí. Le voy a hacer ganas, por lo menos para probar. Mira, yo también, pues la idea es ir a ver qué onda. Pues sí, 30 de jodido, dice. Yo le hice... meses de estar ya corriendo. Yo, sí. Mira, yo lo que voy a hacer es que voy a correr, voy a picar 30 metros. De ahí voy a parar. De ahí voy a picar otra vez. De dicen ahí voy a que parar. Esa es una buena técnica. De ahí me voy a ir de lado, así, como marcando. ¡Oh, wow! Voy a saltar. Un entrenamiento. De ahí vas a sacar una pelota. Me voy rebotando. Solta 10 pitbull de toda la mala, termina rápido. Y termina. ¿Qué dice Dan? Hecho comida. Yo en la carrera de la Pizza Hut por poco no llego. Mira, te voy a decir cuál era el circuito de la Pizza Hut. Uh-huh. Andrés lo hizo. Uh-huh. Va, la Pizza Hut era, salías exactamente del inicio de la calle de cuando venís del redondel Dawison. Uh-huh. Ahí, exactamente ahí. Esa calle. Pasás por todo enfrente de Multiplaza y todo, uh-huh. Llegás al otro redondel, dabas la vuelta antes de ir a dar toda la vuelta al redondel, ahí mismo, vuelta uh-huh. en U, uh-huh. hasta llegar a la Pizza Hut de Multiplaza. Ese era el circuito de los niños. Era como 100 metros. No, era un poquito más. ¿De dónde a dónde decís? De redondel a redondel. De redondel Dawison al otro redondel, pero dabas uh-huh. la vuelta en U y caminabas otro chunk más hasta donde están las fuentes de entrada uh-huh. de Multiplaza, la entrada principal. Como unos, hace que unos 500 metros tal vez, por ahí. Quizás. Medio kilómetro. Acuérdate que eran niños, pero los papás tenían que ir detrás del bicho. Ahí, por eso es que Dag estuvo. Sí, por eso es que Dag estuvo. Ok. Bueno, les contamos el otro martes cómo llegamos. Yeah. ¿Vos vas a correr, Guido? Yo sí me siento bien, sí, pero estoy pendiente con el tema de los tenis, Rob. Mira, pero sí he visto un porque montón de la he mara. Corrido dos veces con los tenis de jugar basquetbol y vieras qué mal se siente uno cuando vea los esos de chorcitos cortos, men. No, es como que nosotros jodiéramos a la gente que llega a jugar con zapatos tenis. ¿Bajos? Porque, sí, bajos. Mira, wow. Pero va a haber varias más. Álvaro Calero creo que va a estar ahí corriendo. Eso sí pago por ver, mira. ¿Por qué? No, Álvaro corre. Corre, no, si sí. Álvaro ha estado corriendo, vea, sí, es cierto. Hombre, aquel corre 3 veces a la semana y estamos hablando que se echa como 8 kilómetros cada vez que corre. Llevémoslo a las canchas, Robin. Ahí vamos a ver quién es quién. Sí. No, aquel sí le hago yo más caso en cuando me da tips de cómo ah, pues le sí. para tal cosa. Ya reveló su identidad, pero Winfrey. Bueno. Ahí está. Bueno. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, teníamos ahí algunos usos extraordinarios para cosas ordinarias. Ah, no, pero eso no lo tenemos. No lo hallamos, fíjate. No lo hallaron. No. No lo encontramos. Miren, yo tengo una pregunta ahorita que estoy viendo el periódico. Pregúntame. Esta mara, ya estamos en trivialidades, vea. Sí, ya pasó lo importante. Sí, ya estamos en puntos varios. Ah, vaya. Mira, ¿dónde va a ser la carrera, dicen, Omar? Va a ser en el... Ah, la carrera va a ser en la... Multiplaza. Multiplaza, exactamente. Sale de Multiplaza y de ahí se va por el Espino, llega hasta por las Azaleas y de ahí pasa ahí por enfrente de la iglesia. El Espinito. ¿Cómo se llama esta la iglesia de los... Santos de los Últimos Días. Esa. Y luego regresó a Multiplaza. Miren, les quiero decir una cosa. Si van a ir a esa carrera, no se vayan a parquear en el en las cascadas. A mí me fue mal. Ahí dejé mi carro cuando fue la de la Pizza Puch. Ajá. Porque todo el mundo dejó su carro ahí. En las cascadas. Sí, pero cuando yo llegué me cobraron $2 la oro fracción. Más qué creo baje, que fue. Qué baje. Yo no lo quería pagar, pero ¿y qué les podía argumentar? ¿Y a dónde hay que parquearse entonces? En Multiplaza. Lo que pasa es que yo me parqué ahí porque para la carrera de la pizza habían cerrado. Entonces no podías entrar al parqueo de Multiplaza, ni modo que iba a ir a dar la vuelta a todo el Espino. Pero en Multiplaza no te dicen nada por parqueo. No, en Multiplaza tenés parqueo. Lo único que para la carrera de la Pizza Hut habían cerrado. Entonces solo podías entrar del lado de la Panamericana. Entonces cuando yo vi que todo el mundo venía de allá, de las cascadas, me fui a parquear ahí. Creo que no le hice daño a nadie, no maté a nadie, pero ni modo. Yeah. No lo hagan. Mira, Doug está hablando de cómo es eso de cosas ordinarias para cosas extraordinarias. Es como usar el control remoto de la tele para rascarse la espalda, ¿o qué? Algo así. Algo así. Algo así. Uh-huh. Exactamente. Ese es el... Vos hallaste algo, Rubí, ¿no? Fíjate que hay aquí, digamos, usos inusuales para la pasta de dientes. Ajá, dale. Ilustrados. Vaya, espérate, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ustedes usan calzadores? Fíjate que yo, no. Yo tengo, a ajá, veces lo uso cuando no quiero desamarrar los zapatos. Yo sí, no, porque con botas no se ocupa calzador. Y solo botas usas vos, ¿verdad? Solo botas tengo. Pecobil se llama. Sí. Solo tengo botas y zapatos de básquetbol y that's it. Eso es todo. Wow, te va a ir bien en la carrera, papá. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Ahí viene Robbie. Toc, toc, toc, toc. Y las espuelas. Hijo, quítale las espuelas, papá. hablando el que tiene los zapatos de corredor, vea. Sí. De Usain Bolt. Edohim, el precio, $10. $10, así es. Y te puedes ir a inscribir. De ahora hasta, no sé, creo que el sábado. Es el domingo, ¿verdad, Omar? Es el domingo. Ah, pues te puedes ir a inscribir. Yo escuché que está en, el que me recuerdo es Metrocentro décima etapa. Hay un kiosco ahí de Yo Amo El Salvador. Yo Amo El Salvador. O te puedes meter a yoamoes.com. Y ahí creo que de una vez te puedes inscribir, ¿o no, Omar? Sí, ahí. Sí, y también te puedes inscribir, si querés, en Lecén, creo. Uh-huh. En la Escuela Superior de Economía y Negocios. Pero ir hasta allá, ¿o? Bueno, si estás más cerca de ahí que uh-huh, del Metrocentro, pues. Ah, leer las otras lugares. Amway, San Benito. Amway, San Benito. Esa noción de qué. En el stand de Yo Amo El Salvador, ubicado en la décima etapa de Metrocentro, que está enfrente al food court. O en la colecturía de la ESEN. ¿No? O también a través de la página web en Yo Amo. Mira, ojo, que yo en la primera vez que escuché esta carrera, dijeron de que se iba a haber un stand en Multiplaza. Ahora ajá, el hecho que no vaya a haber stand en Multiplaza ya me deja una gran incógnita de si no vamos a poder parquear ahí. Nada más les digo porque es feo que te cobren. De carciados. Bueno, pero el ESEN y la Multiplaza es la misma mara. Ah, sí, que... es cierto, es la misma mara, vea. Deberían de... Por cierto, sí, patrocina Multiplaza, ahí está Grupo ahí está Poma. Patrocinando. Fundación uh-huh, Poma, perdón. Excel. Yo me inscribí a través del sitio web y todo, nice. ¿Y qué? Nítido. ¿Pagaste por tarjeta o qué? Con tarjeta. ¿Y qué te mandaron? Me mandaron un email y me dijeron que tenía que ir con un numerito que me dieron ahí a partir de mañana, el 5 de septiembre, ya puedo ir a traer mi kit, que incluye un squeeze, una camisa dry fit. Una camisa dry fit bien chiva, dicen. Solo sí, eso vale algo, ¿eh? Sí, mira, pero y entonces... El número y una medalla. Pero ¿Ya te dan medalla? No, sí, la medalla te la dan si terminas la carrera, ojo. Ah, ok. Eso sí lo escuché. Pero entonces, Omar, mejor, si igual tenés que ir a traer tu kit... Sí. Mejor vas y lo pagas ahí, digo yo, ¿no? Como quieras. Yo lo hice inmediatamente porque me mandaron por ahí un email de parte del ESEN diciéndome que iba a ver la carrera y todo. Y en ese momento estaba con la pila de la corrida, pues, porque acababa de empezar. Porque yo me inscribí justo cuando anunciaron la primera semana que anunciaron este volado, me inscribí y dije, bueno, esto va a ser mi meta. Por los $10, ¿puedes correr los 10 o los 5? Sí, puedes correr los 10 o los 5. Así que está, chivo. Inicia en Multiplaza, recorre en dirección Avenida Jerusalén, continúa en la calle La Mascota, siguiendo por la calle El Espino para terminar de nuevo frente a Multiplaza. Ay, papá, ya cuando ves tamaña iglesia, decías, ya voy llegando. O sea, ¿qué va a ser? Y lo feo es cuando todavía no has llegado, viejo, vas ahí por las Azaleas y el que va a dar los 10 kilómetros te vuelve a pasar, viejo. Es feo, hombre. El etiopiano, ¿te pasa? Chisme, este otra vez. Ya me pasó. Eso debe ser feo. Es feo, bro. Es feo. Pero se embara que sí va... Ya Roby lo está pensando. Hombre, tranquilo. Mira, si me dijeron también otra cosa, es que en estas carreras, más que nada, es no vas a ser el último, o sea que no te preocupes. Eso sí. Siempre va a haber alguien que va más lento que vos, o alguien que ni siquiera terminó. Ahora, cuando vos ya vas bien adelantado y ves ahí a un señor así, ya que vos, es obvio, pues, el maitrito, sí. Maitrito, y no solo eso, sino que es obvio el que está un poco pasado de libra, vea. Decís, bueno, ¿y este cómo llegó antes que yo aquí, vea? Y le tratas de pasar y nacas. Vaya, wacky uses. A ver, wacky uses. Wacky uses, vamos a ver. De Clorox. Ajá. Que extiende la vida del... Clorox es... Cloro. Es lejía, ¿ve? Lejía. Entonces, que extiende la vida de... Ah, flores, el Clorox no es cloro, ¿verdad? De flores recién cortadas. Ok. Que desodoriza los termos. Quizás eso que sí. Tiene las... Los deja oliendo a Clorox. Los deja oliendo a lejía. A lejía. Ajá. Por cierto, pero esa onda del cloro, supuestamente también el Clorox lejía es tóxico, ¿no? Es súper tóxico. Sí, la lejía. O sea, es que si va a desodorizar el termo, después lo tenés que lavar, ¿verdad? Asegúrese de lavarlo bien, porque bueno, esto no es tan extraño. Pero esto... Algo extraño, pero no solo de uno, sino que lo que iba a decir, un wacky use de pasta de dientes y pasate a otro. Mira, Oprah Winfrey está diciendo ahí en el chat, ¿por qué es que cuesta pasar a los gorditos? Dice, porque llevan demasiada inercia, dice. No lo aprend- y tienen envión. Ya. Vale, mira, aquí que la margarina, la mantequilla... Uh-huh. Que sirve para quitar pega, para quitar chicle del pelo. Ajá. Ey, eso sí no sabía. Con mantequilla. Nosotros un tijerazo nos daban, vea. Sí. Se nos pegó bastante chicle. ¿A vos te pegaron o pegaste? Mira cómo quedé, pues. ¿A vos nunca te pegaron chicle en el pelo, Omar? Fíjate que no me acuerdo. No, creo que no. Una pero vez a mí se... Ser horrible que sentí. Bueno, yo solo le pegué el chicle en el pelo a una persona que me lo pegó antes, pero no me lo pegó bien. Hijo de... Entonces viene yo me lo despegué y se lo pegué, pero que quedara bien pegado. Ay, hijo de maíz. Y la mamá llamó a mi mamá, vos, para decirle que le había tenido que rapar el pelo, que cortar el pelo a nuestro querido amigo Ricardo López. No. Pero entonces sirve la margarina para eso. Sí, de haber sabido, así que nuestro querido amigo allá en Atlanta. también sirve para untarle la mantequilla a pastillas para que sea más fácil de tragar, dice. Hi, I'm Joey Green, and this is Joe. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé. Mira, aquí están hablando de este WD-40. Es spray que sirve para quitar el óxido a veces en ciertas cosas. Que trae una como pajilla, ¿verdad? Dice que ese... Se la pones en el atomizador, le pones como la pajillita. Cabal. Fíjate que ese sirve para quitar también chicles. de superficies. O sea, que no sea del pelo, pero por lo menos para quitar, imagínate que tengas un chicle en el carro. Eso sí me pasó una vez. Ajá. Un chicle en la puerta del carro. ¡Juela! ¿En la puerta? Sí. Horrible quitar eso. O sea, fue un desastre. Y más porque no te das cuenta. Entonces vos seguís manejando y se van haciendo como unas tiritas. ¡Ah! Es cierto. Más si está en el sol, ¿verdad? Ah, sí. Eso es doloroso. Peor. Fíjate que a mí me pasó en la alfombra del carro. Un chicle, pero bien pegado. Yo no sé cómo hicieron para pegarme ese chicle ahí. Pero fue con saña. Sí, o sea, alguien que no me quería hizo eso. Sí, sí, sí. El chicle en el zapato. Vaya, pero el zapato te baja la grama y eventualmente se te va a quitar. No, pero se te pega la grama. Ajá, cabal. De repente tenés una plasta de grama sí, con sí, chicle. Sí. No, pero el chicle empeorás el problema, Robby. El chicle del zapato eventualmente sale. Pero de tela es más difícil. No, ya sabemos lo que cuesta sacar de los zapatos, ya vemos, ve. Con un palito. Sí. Mira, sobre todo si el zapato es de esos que tiene como unos, como que tuviera un laberinto. No sé si han visto esas suelas de zapatos sí, que tiene como laberinto. Sí. Ya cuesta, men. Y te paras en lo que no debes. Y después tenés que recurrir a un palito, un sí, clip. Un palito que quepa ahí. Ajá, o a un clip, y te tenés que ir a limpiar. No, si no, andas no queda de otra. Sí. Vaya, aquí nos está diciendo Oprah Winfrey, ustedes que tienen hijos chiquitos, crayolas en las paredes. ¿Cómo limpias esa onda? La pintamos. Vea que ahí toca pintar de vuelta. Sí, yo ahí tengo crayola en la pared de la sala familiar y... Ajá. Ni modo. Debe haber algún guaquillos. ¿Y de Coca-Cola qué tenés ahí? De Coca-Cola, fíjate que no vi ningún guaquillos. Uh-huh. Pero aquí dice cosas como que sirve para limpiar el baño, para quitar la corrosión de las terminales de la batería. ¿Cómo se llaman los bornes. Bornes? De los bornes, de la batería. Mira, ve. Ah, mira, aquí dicen que este WD-40 sirve para quitar la crayola de las paredes también, mira. Vaya, ahí está. Que previene... Ese es como el Windex, vea, para todo. Que previene la diarrea, dice, mira. Pero si le sacas la soda. A ustedes nunca les dieron Coca-Cola sin soda cuando estaban malos del estómago. No. Decían, dale Coca-Cola al niño, pero sáquenle la soda. Entonces, ¿cómo le sacas la soda? De vaso a vaso, rey. Ah, no, fíjate que sí, mi mamá, pero mi mamá la meneaba. Es que acordate que la Coca-Cola empezó como un remedio, pues lo vendían como para eso, antes de que se les mezclara con dulce. Con caramelo. Con caramelo. Antes era para eso. Llegabas a la farmacia y ahí comprabas esa. O sea que la Coca-Cola sirve para todo menos para tomársela. Bueno, no, de hecho, ahorita estoy echando un vasito de... Yo también. Y con roncito, una gran cosa. Mejor, una gran cosa. Vaya, colgate. Ajá. Del chiquit. Sirve para, ¿cómo se dice? Polish, para pulir. Para pulir. La plata y el oro. Ok. Para limpiar las teclas de un piano. Uh-huh. Esto sí. Ah, para eso también sirve la pasta de dientes. Para las espinillas, dice. ¿El qué? El Colgate. Te la pones en una en un pimple, así como que si fuera Clearasil, dice. Uh-huh. No. No creo. Que quita mal olor de las manos la pasta de dientes. Mira, estoy viendo... Pues sí. Te queda doliendo. Triple acción. Estoy viendo un pattern aquí. Dice, para quitar crayola de las paredes. De repente todo lo que decía... Todo para quitarle... Voy a probar, fíjate, pasta de dientes tengo en la casa. Uh-huh. Y manchas de crayola también voy a pero ver. Pero si tiene sirve. Que ser pasta de dientes la blanca, le echas agua fresh, debe quedar roja. Blanco y verde. Blanco, blanco para. Gran arco iris. Mira, también para quitarle rayones a los vasos o a los vidrios. Como antes que te decían cuando te quemabas que te pusieras tomate. Y el tomate es ácido, o sea, sentirlo fresquito, rico, ¿vea? Pero en realidad lo que te está haciendo es quemándote más. No, cuando me quemo, lo que me echo es sábila. Ah, no, pues sí, eso sí. Me echo sábila. y bastante agua. Y después alguna pomada o spray cicatrizante. Por cierto, compré un spray cicatrizante que porque me herí el codo jugando basquetbol. Ajá. Y fue un chollón. Ah, fue cuando saltaste como 9 metros, ¿verdad? Cabal. Sí. Entonces fue un chollón bien feo. Desde su propia altura caí. La cosa es que en la farmacia me recomendaron un spray que es cicatrizante. Y yo, vaya, me eché y todo. Pero leyendo las indicaciones decía que se mantuviera alejado de los niños. Porque... ¿No te le acercaste a tu hijo? Entonces no lo veo. No. Juegue con esto, hijo. Le tiraste la crema. No, porque dice que tiene un componente que puede generar brote de cabello. Uy, hubieras probado, viejo. ¿Puede qué? Brote de cabello. Mira, si de repente me ven con el codo peludo, me voy a echar en la cabeza. Ahí te lo paso, viejo. Un pelo te va a salir así, ya todo el colocho del codo. ¿Cómo que, quién es la persona que le sale un pelo? Largo. Un solo pelo largo en la espalda. En la barba. En la barba, pues. Solo uno. Qué yuca. Yo tengo eso con las cejas, señor. ¿Se das cuenta? Yo no tengo cejas. Sí, claro, ya nos hemos dado cuenta. Tengo un solo pinche pelo largo de la ceja que sale así. Se llama. No, ya me lo, cada vez me lo corto, o sea, no lo dejo. No, enseñá cómo tenés que no... Que yo nunca se había fijado que no tenés cejas. Es que, ay, tenías razón, Robby. Es que estuvimos hablando de bomba. Ah, no, si no. Tiene solo un pedacito, ¿verdad? Aquí. Uh-huh, y aquí sí. Nada, como que se la depilara, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Por eso es que para Halloween, papá, si mi disfraz es nada más ponerle cejas a Omar. O sea, ya con cejas cambio por completo. Es como sí, ponerle pelo al Guillo. Ajá. Ya te tengo tu disfraz, Omar. Disfrazate del gorila, del de moco de gorila. Ajá, bueno. Ya me voy a hacer. All right. Bueno, Guillo, ¿qué más nos tenés? Nos está clasificadito. No querés oír los usos distintos para Gatorade. Sí, eso sí. Vaya, mira, sirve para curar la diarrea. Bueno, pero es que eso es porque te hidrata, vea. Sí, ¿verdad? Como que pero me diga, que ¿verdad? La vaya a curar. El suero cura la goma. Te cura una goma también, ajá. Uh-huh. Sirve para... Ah, no, dicen que la botella del Gatorade sirve para guardar azúcar. Ah, no he visto. Cualquier botella, vos. No es como que, tiene que ser de Gatorade. No, no. ¿Para qué? Para guardar azúcar. O sea, tal vez no sé, es el único que dice para guardar agua en la refri. O sea, ¿really? ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! Gracias a Dios que encontré este website. Si no, ¿cómo diablos si hubiera guardado el agua yo? Solo en pichel. En bolsas plásticas. No, haciendo charabuca pero espérate, indaguemos más. Es posible que sea bueno ese específico de Gatorade para guardar azúcar, porque tal vez es el único que no se le meten las malditas hormiguitas esas que salen a saber de dónde. Es que ya, yo creo que este chero, después de haber hecho Colgate, Coca-Cola y todas esas cosas, llegó a este Gatorade y dijo, ya vale, chonga, porque me dijo, hacer, lo primero que se le ocurrió. Hacer pins para boliche. Coleccionar 10 de estas cosas, pintarlas de blanco y, o sea, come on, really. Hacer un megáfono. Ah, quítale el lado, corta el otro y tienes un megáfono. ¿Really? No. Busca otro site. Mira esto. Make a flower vase. O sea... Español, por favor. Haga un florero. Florero. De veras que este chero ya cuando llego aquí a Gatorade, nadie va a leer esto, por favor. O sea, esto lo estoy haciendo por puro SEO, ¿verdad? O sea... este sitio es nada más por los anuncios de Google que están aquí al lado. Ya le perdí todo el... Mira lo que dice Dag de la miel. Ajá. Miel para los chindondos. Ah, eso es magnífico. Siempre que no esté abierto. Siempre que no sea herida abierta, porque si no, no sé, me imagino que se te infecta o no sí, sé. Sí, se te infecta porque la miel tiene, como es orgánica y no sé qué, se te mete ahí algo de las abejitas y... Uh-huh. Ya. Yeah. Pero con chindondos sí funciona. Sí. Lo peor que se te puede meter de las abejas es el chuzo, va. Sí, cuando pero te no, pican, ¿verdad? No va el chuzo ahí en la miel. Ok. Ok, ajá. Clasificaditos, compañero Guillo. Mira, hablando antes de los clasificaditos, no fuiste a echar gasolina ayer vos. Anunciaron que iba a haber, ayer anunciaron que iban a subir el precio de la gasolina, entonces hoy amaneció la gasolina más cara everywhere. Uh-huh. Puchica, vos, ayer dije yo, bueno, le voy a siempre echar gasolina lo mismo, al carro. Siempre lo mismo. Mira, qué colas más yucas para echar gasolina. Gastaste la gasolina que ibas a ahorrar. Sí, así sí, es. No eché gasolina, simplemente dije, no, vale, chonga. Y me fui, pero en todas las gasolineras que venía pasando por el camino, colas enormes, sí. Yo el domingo, Julián. Yuca. Uh-huh. Bien. Domingo Fulía, pero porque, aunque ustedes no lo crean, ajá, andaba en reserva el carro. Siempre andas en reserva. Sí, o sea, what's so new about that? Así que Fulía. O sea, miren, yo cuando veo que ese foquito está apagado, es como que digo, pues se quemó el foco. Robby, se te quemó el foco del... Mira, antes de los clasificados, uh-huh, ustedes nunca se han preguntado esta mara que saca anuncios de algún producto para rebajar, que te sacan las fotos de antes y después. Uh-huh. ¿Qué onda? Le dicen antes... Mire, le vamos a tomar la foto así gordito por si usted le... Por si usted es... Ajá, por si usted es la que... La uno de 100 que va a rebajar, entonces le vamos a tomar la foto del después y... ¿Vos crees que mira, que... Pero cómo... Yo quisiera saber cómo es la negociación, porque... O sea, te dicen, mire, si usted logra rebajar con esto... O con lo que sea, pero nos presta su foto, no va a pagar el tratamiento o cómo, porque a mí me dieron un poco de pena salir en la contraportada del periódico, viejo. ¿Me entendés? Y ahí, con el pantalón así, estirándote. Ajá, vaya, esa el pantalón estirándote es todavía más penosa. Esa es la foto clásica, sí, la de pantalón estirándote. Pero esta no, fíjate, salen así como poses variadas. Porque, mira, dicho... Hay un bicho que hasta pelo le salió, mira. Mira, dicho sea... Ese el panzoncito de la camisa azul. Mira, sí. Pelón y después peludo. Es cierto, fíjate. Es el hermano, men. Sí, qué paja. Ahora, siempre la foto del después es como un extreme makeover. Porque es cierto, está más delgada. Pero también, o sea, le salió pelo. La bicha está pues, maquillada. Camisa negra. En pose de y modelo, después, ¿me entendés? Bikini. Uy, amén. Sí, no sé. Pero ¿cómo será eso? Yo quisiera saber cómo es la negociada. No sé, mira, yo me imagino que le han de tomar foto a todo mundo. Mira, métete a la Inmen y averiguas. Pero es que esta mara perdió cosas serias, vos. Sí, si no sacaron el pantalón así, ¿por qué si hubiera salido de foco? Mira, el que era pelón y terminó peludo, sí. 75 libras bajó. ¡Uy, ya! Un Backstreet Boy bajó. Un Backstreet Boy. Sí, mínimo. Un Justin Bieber, papá. Vaya, sí, Justin Bieber. Sí. Mira, lo yo que es que te ponen con nombre y apellido. Todo, pues sí, es lo que yo digo. Yo no me voy a reservar nombres, pero yo conozco a alguien que sale allí. ¿Aquí, ya, en esta? Sí, señor. O sea que sí existe. Y sí furoró, pues, entonces. ¿Vos das fe sí, que sí, la doy bicha, fe, doy fe. Que fue con ese producto, no sé. La bicha hizo de todos. No sé, es que no la conozco tanto. O sea, la he visto. Ya. ¿En la tele? No, hay una que... No, no es esa. ya la puede. Bueno, está chiquito. No, está bien, o sea, yo digo que está bien. O sea, si... Algún tipo de promoción han de ser. Te has de sentir bien como para decir, púyame, sí, que me saquen en el diario. Pero hay gente también que, por más que rebajen, la pena no les quita, pues. ¿No crees? Esta vez. Sí. Ya la detectó. ya sé que... No, la conozco. No, 50 libras, bajo. ¡Juela! Vaya, entonces... ¿Quién es el que más bajó ahí? ¿El de el Maitro, va? Sí, el Maitro de 75. ¡Uy, pero mira, la de arriba bajó 74! ¡No puede ser, vea! Es que no se ve tanto. No, ¿y dónde tenía la 74 libras? Es que lo que pasa es que no sale de perfil, papá. Pues así, toda picuda la panza. Es que no sé, mira, no sé, pero entre esto y esto yo no veo 74 libras. No, yo tampoco. Y este sí. No, yo creo que se equivocaron. Ha de ser 7 libras. Sí, 7.4. Sí, por ahí. No se verá tan, tan drástico. 74. Lo otro es que el tiempo también, ¿verdad? Porque supuestamente... Uh-huh. Bueno, aquí hemos tenido invitados que nos han hablado de nutrición y de eso, pero... Supuestamente la mejor manera no es bajar de un solo cachimbazo, sino bajar paulatinamente. Sí. En el dedo Gil dice, el hombre está marcado el abdomen, ¿verdad? No, lo que no sé en cuánto tiempo, o sea, bajaron esta... Es que esa es la idea, Omar, de que vos habléis y le preguntes, mire, el macizo que bajó 75 libras, ¿en cuántos años fue? Ay, no, pero supuestamente lo mejor es bajar poco a poco. Sí, así dicen. Si no vas quedando sí. Flácido. Flácido. Flácido. Flácido Domingo, préstame eso. Flácido. Vaya, bueno, hoy sí ya llevo... clasificaditos. Déjame ver. Yo empecé con 180. Uh-huh. Eso quiero llegar yo. Los primeros... Imagínate, Omar, mira, ¿cuánto mide para vos, Omar? Dice que 1.72, vea que no. Yo mido 1.78. 1.78, me dijo. Espérate, pero sin zancos. Hombre, vos medís 1.81, ¿no? Va a 1.82. Yo la última vez creo que 1.77, por ahí ando. Ah, pues. No, yo, Omar, lo veo 1.75. Un poco más alto, pero... 1.75, por lo menos. Sí. Ah, yo no sé. La bueno, onda es que... ¿Querés llegar a cuánto? Tengo que llegar supuestamente a 165. Uh-huh. Pero ya pesa 170, ¿no? Empecé el 18 de julio, fue la primera vez que me pesaron, 180.4. Índice de grasa 26.7. Y hoy ya voy en 167.4, 23.3. O sea que el domingo llegas a tu meta, papá. No, lo que pasa es que ahora sí ya estoy comiendo. Pues la dieta de hoy me dijo la chera, mira, ya puedo comer arroz. Al fin, después de ya 2 meses. Vaya, ya puedo echarme el arrocito, al fin. Ya me deja blanco, papá. Pan. ¿Blanco o no? Nada sí. De casamiento. Ni... No, con casamiento sí pudiera, fíjate. Arroz casamiento cantonés. Es mejor porque ¿cantonés? Frijoles puedo comer. No, cantones. Usted tiene fritos, ¿dónde así? Mal. Pero... Yo lo siento rico, güey. O sea, es rico, pero not good for you, pues. Uh-huh. Así que... Pero ahí vamos, men. Ya bajé... Tenía 97 de cintura cuando empecé y ahora ya voy por 91. Va, pues, salud, Dag. Salud, pues. Ale, les iba a contar lo de la bicha aquella que me encontré... Y que en Multiplaza, cuando fuimos con los niños, que fui al baño, y entonces venía esta bicha saliendo del baño de mujeres, una bicha joven, vea. Entonces, obviamente, pues es un pasillo, yo me le quedé viendo a la tipa, normal, y todo. Sí, ¿con lujuria o sin lujuria? Sin nada de malicia. Sin malicia. Sin malicia. Entonces, pero ella venía, entonces ella cuando vio que yo me le quedé viendo... Iba a ser así de su... Que se arregla en el pelo. Uh-huh. ¿Ya? Ajá. Que agarran así y se arreglan el pelo así para atrás. ¿Atrás de la oreja? Atrás de la oreja. Que ¿Pelo liso o pelo colocho? Pelo liso. Ok. Pero supuestamente dicen de que el lenguaje corporal te dice de que eso es inconscientemente... Te está diciendo, me estoy haciendo más atractiva hacia ti. Eso es lo que significa. Ajá. Ok. ¡Ey, hombre! Hey, ya entró Michi de Funes al chat. Bienvenida. Está más importante eso que... Vaya. Entonces, ella hizo eso. Ella hizo eso así. Lo que no sabía ella era que yo en ese momento crucé para el baño y atrás la estaba esperando el novio. Asumo yo. Entonces, cuando ella hizo así el pelo, pero vio que estaba el novio esperándola ahí, inmediatamente puso una sonrisa súper falsa hacia el novio. Fue bien raro, man. Como quien dice, no sé, este me vio que estaba yo, ¿ya? Algo así. Arreglándome el pelo. Algo así, pero bien se notó que maldito ella no esperaba ver al novio ahí. Maldito pegue. Bueno, así somos los famosos. Mira, ya vos nunca te han cachado. ¿Viendo otra bicha? Sí. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu estrategia? Aquí quiero aprender, porque este nunca he visto que le pegue. Pero fíjate que mi estrategia es ser honesto. Porque francamente, es como que no soy ciego. Ella está ahí. No nos sirve nada de lo que estás diciendo, Mar, gracias. Ok, lo que yo hago es como... es inevitable no ver, digamos. Entonces, te inventas un pretexto como... mira, qué raro las botas de esa bicha. All right. Entonces es como... no, hombre, si están de moda. ¿Estás segura? Así, de ese color. Y con esa faldita tan chiquita. Ya lo he hecho así. Y ya me ha funcionado. Otras veces es como... estabas viendo a la bicha. Ajá, te cachan. Pero tenés que estar preparado para decir cualquier pájaro. Mira, yo ya vi que es, lo que más me funciona es play stupid. Ajá, es como ignorarlo. Ajá, es como primero no decir nada. Uh-huh. Absolutamente pero, nada. Pero bajo qué términos viene el reclamo, es lo que quiero saber yo. Porque normalmente es como, si quieres te vas con ella. Nunca te han dicho eso. ¿Ah? No, pero ya te han dicho eso, porque... sí, pero la no. respuesta es así. Dale. Si quieres te vas con ella. ¿Ah? Asumir demencia. Ah. Está bien, pero eso es lo que a mí me han dicho. Quiero saber en base a qué viene, cómo viene estructurado el reclamo. Te dicen, mira, estaba viendo esa bicha. No lo negues, o es algo así como, si quieres te vas con ella. Es más como... más sutil. Dependiendo de cómo es... dependiendo de lo obvio que fuiste. Cabal, y del lugar, y digamos lo peor que puede pasar. Uh-huh. Que ¿peor de los escenarios? Peor de los escenarios, que no me ha pasado, pero me han advertido que no vaya a pasar. Que voltees a ver para atrás, eso es lo peor. No, que sea una chava conocida. Ay, güey, pues así, eso tiene razón. No me ha pasado, pero me han advertido que no me vaya a pasar. Sí. Conocida por ambos. Conocida por ambos. Si eso lo es conocida por vos, no hay problema. No, pero sea, ahí es más fácil. Es menos problema. Y si te reclaman, es mi amiga. ¿Cuál es tu problema? No. ¿Cuál es tu problema? Bien, no. Que no sabía si era ella. No sabía si era ella. Y la reconoces por las... no, o sea... y siempre que saludas a tu amiga le ves el... Esto está claro. Si usted no me entiende, es su problema. Entonces, eso es lo que me han advertido. Así que yo con eso sí. Sí. Pero es que también para eso tenés que ser medio ciego. No, y sutil, medio ingenuo. No, pues para que te cachen viendo a una amiga. O sea, come on. No, yo eso sí, sí les pongo despistado. Bigote a la mano. Pero no, mira, no me has contestado en cómo viene el reclamo. Yo el ya te dije que no te quieres ir con ella, pero vos no, ¿cómo te reclamas? No, el reclamo es que estás viendo. Uy, está fuerte. Sí, dependiendo, porque una es que estás viendo y otra es ya te vi. Es el más común, ¿verdad? Ese es el que me toca. Ya te vi. Yo también. ¿Viste? Sí, vos también viste. ¡Wow! ¿Verdad que wow? Increíble, ¿verdad? No, pero sabes que tiene razón el guío. A mí me ha funcionado. Tienes que tener preparado algo, men. La estrategia esa de que... baby, ¿verdad que esas no son de verdad? No. Y ya te dije, no. Enseñate, dice, no, tenés razón. No, tenés razón, que esas no son. Sí, algo así sí funciona, Robby. Sí. No, pero, mira, para mí es bien fácil. Amor, no. Es, te funca eso. ¿Viste? Ya te vi. ¿Eh? No, pero es que. No, pero. Mira, lo que pasa es que aquel tiene shifty eyes. Ajá. Sí. Los ojos del Robby se prestan a que no sabes a dónde está viendo. Es como, no, lo que pasa también con vos, Robby. Y desenfocar rápido cuando lo que está atrás. Cuando decís eso de, es que vos mentís como Sheldon. Se te nota, men. Sí, es que yo no puedo mentir, sí, pero no estúpido no me cuesta. Entonces, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué? Entonces, como, ya te vi, Roy, te vi que está bien. Calmate, vos. ¿Qué tomás? ¿Qué te pasó ahora, vos? ¿Qué tomaste? No, yo no podría decir sí, eso, güey. No, tranquila. Mira, qué feo le queda el pantalón a esa chera. Cabal. Algo así. Así le diría. Mira, y esos pantalones que... así se usan de... O mira, esa falda. Mira, que esa puchica. Nunca dejemos que nuestra hija use falda es, como esa. Eso sí. No pero tenemos hija. Sí, pues, pero... ¿Me entendés? A mí sí me funciona eso. Sí. O ¿sabes qué? Ya me ha funcionado también. Mira, y esa que no es la aquella... ¿Le decís algún nombre de alguna conocida? No, hombre, si no es ella. Sí, ah, dice... disculpame, pensé que ella era. ¿Segura? ¿Segura? Espérate, si no la bien. Saludo. Veámosla bien. Pero ese nivel de sarcasmo de si querés te vas con ella, fíjate que nunca me ha salido a mí. No, pero es que... ¡Chichini! ¡Pau! Uy, pero yo prefiero que me digan si querés te vas con ella, que me den un micato. Micato. No, pero... Costco. No, tampoco. No, pero si quieres te vas con ella, es en un tono menos fuerte que estás viendo. Sí, eso sí. ¿Me entendés? Claro. El que estás viendo de Robbie que dijo es como, que estás viendo. Ese es retando. El otro es como... El otro es más como sarcástico. Si quieres te vas con ella, o sea... Ajá, cabrón. Es más sarcástico. Es más sarcástico que reclamando. Sí. Ya va acompañada. Ahí se te cae un gato. Gato, ¿eh? No, pero sí, lo peor es eso que les digo yo, que vas a la par de tu significant other. Ajá, de tu media naranja. De tu doña. De tu doña, sea novia o lo que sea, y que vas a una chera y vos seas descarado y voltees así. Eso sí, ya es el acabose. Nunca lo he hecho yo. Sí, no. No. Mira cómo se llama aquella película de Hall Pass. Ah, sí, que cómo era. El chero lo que hacía es que decía, la chera va a caminar y va a ir en aquella dirección. Entonces yo, antes de que ella llegue ahí, voy a ver allá tal cosa. Cuando pasa la lucha... Sí, ese sí. Sí, ese viejo. Ese viejo. El viejo y conocido truco. Sí, el viejo y conocido. Ey, me regalás mate, la cosa que sirve para limpiar el odor. Se me olvidó. O te haces como que estás viendo algo en una vitrina para que pase. La puchica, mano. Mira, estamos todo, viejos. Todo comenzó por las fotos de antes y después. Ay, y se nos acabó la hora casi, Fos. Uy, amén. Bueno, démosle. ¿Tienes algunos ahí? Sí, rapiditos. Vamos, señoras y señores, con unos cuantos. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Bueno... Comenzamos como animales y mascotas siempre. Ya. Yeah. Pequeñitos French Mini. Uh-huh. Está bueno. Pequeñitos French Mini Minis. Toy. Mini Toy. Ya. Yeah. Este, pavo real. ¿Cuánto crees que le echas de costo un pavo real? $250. No, papá. Un pavo real. Más. ¿Vos más? Ah, no, eso. $500. 375 negociables. Bien. Ah, me pasé. Te ganó Robbie. Sí, te ganó. Sí, ganó Robbie. ¿Quién compra un pavo real? A tan caro. Tan caro precio. Porque no te los puedes comer, vea. No, son mascotas. Son, sí. Uy, nada, decoran jardines, así tipo los gnomos aquellos. Pues sí, pero nunca extienden las plumas. Bro. Solo cuando es época de apareamiento, creo yo. Sí. Una vez al año. Ajá. Y diste 375 con la esperanza que iba a haber algo bonito. Todo el... Bueno. Se venden perritos Boston Chichua. ¿Son Boston Chichua? Sí. Ok. No sé si será... ¿Serán salchichas? Serán salchichuas o chihuahuas. O una mezcla. Híjole, qué raro. Pitbull de... Stanford Cabezón Viejo. ¿Se venden piscuchas a tiendas? Aquí me dan ganas de hablar. Interesante, fíjate. Este sí, podemos hacer la sección aquella de los negocios, del plan de medios y todo. Plan de medios y todo. Se venden piscuchas a tiendas, fíjate. ¿Cómo se llama la empresa? No tiene nombre. No dice, solo dice el teléfono, pero me acordé en la época de nosotros, de la guerra, que íbamos a comprar las piscuchas hechas de papel de China. Ajá. Uh-huh. Que después vino alguien y dijo, hey, hombre, los bichos les están, no les duran nada con la lluvia, vea. Vientos de octubre. Bolsas plásticas. De plástico las hacían después. Sí. Pero las que volaban más eran esas, porque como no pesa nada... Las de papel. O las de papel. Se vende barandal para cama corta. ¿Qué entienden de eso? Se vende barandal para cama corta. Uh-huh. $85. Árboles de coco a dólar. Pero qué chiquito, bo. Sí. Ni regalados te trae uno. Amasadora de 100 libras. Uy, tenía otros y se me perdieron. Hoy sí, no estaba muy, muy interesante el diario. Fíjate que lo que pasa es que había dejado un diario aquí, pero se extravió. Entonces esto, los normalmente durante la entrevista es que se buscan, y ahorita, pues como me han hecho hablar mucho. O sea, que es culpa nuestra que no tengas la sección lista. Sí, es, no me piden mucho. Ok, bueno. Ya llegamos a la hora, de todos modos. Ya llegamos a la hora, ya no busques nada. No, ahorita estoy por mi propia diversión. Ah, vale. Ok, bueno, señores, nos vamos retirando. Yeah. Nos vemos la próxima semana y les contamos qué tal me fue. Se murió el actor de Green Mile, ¿verdad? Ah, sí. Sí, Don Duncan. ¿Cómo se llamaba? Duncan, ajá. Ahí lo mencionamos ayer en los comiquicos, que es de voladas. Ese chero salió en un montón de películas kikas. Salió en The Kingpin, salió en Sin City. Armageddon. Armageddon, ajá. Planeta de los Simios. El chavo tenía... Salió en el Planeta de los Simios. No The sé. Island. No sé, pero sí, tuvo una carrera. ¿Y de qué murió el don? Daredevil. En Ataque al Corazón. Va. Bueno. Era cholo el chavo ese. Alright, Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo de La Charamusca, vaya a lacharamusca.com, apriete el botón amarillo de donaciones y ponga la cantidad que usted quiera ahí. Será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Por cierto, el próximo episodio, la próxima semana, tendremos por acá a Don Willy Maldonado. Así que buxos ahí para escuchar esa entrevista. Uh-huh. Y luego después tendremos, creo yo, a Miss Mundo El Salvador, así que va a ser un par de shows buenísimos los que tenemos. Nuestra Belleza Mundo, Omar. Nuestra Belleza Mundo es, perdón. Uh-huh. ¿No? Nuestra Belleza Mundo El Salvador. Ya, yeah. Algo así. Nuestra. Ya. Pero... Yeah. Así que. Yeah. Salvador del Mundo. Bueno, sí. Muchas gracias, Guido. ¿Algún mensaje? No, perdón, interrumpí a Omarcito cuando estaba diciendo que les vamos a contar qué tal nos fue en la carrera, quiénes corrieron, quiénes no, quiénes llegaron. Yeah. Todo eso, pormenores, es. Para la próxima. Y espero poder poner fotos, si es que me acuerdo de tomar fotos. Hey, llegate y nos tomamos fotos antes de salir. Yeah. Con la camiseta de La Charamusca. Con ya, la que ya no, tengo, no, ya no nos quedan, vea. Quedan apretaditas. No, mi sí, ahora me va a quedar, fíjate. Ahí te la vamos a traer. Sí, sí. De eso que andas así, de algo. Con la camisa toda pegada. Bueno, nos vamos. Va, pues. Los vidrios. Gracias, Mara, por estar aquí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Lulu! Centroamérica. Centroamérica.